Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. No soy un hombre de plegarias, pero si estás en el cielo, sálvame, por favor, Superman. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Acciones sobre el cuadrilátero están por iniciar. Rudos. Técnicos. Exóticos. Extremos. Minis. Y mujeres del ring se encuentran listos en el programa especializado de lucha libre mexicana. Adriana Ramírez y Arturo Cruz. En los micrófonos, Adriana Ramírez y Arturo Cruz. Función estelar. Está al aire. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. Bienvenidos a Función Estelar, sean todos y todas ustedes. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo completo y totalmente en vivo desde nuestra cabina en Radio Ciudad Plástica. Déjenme presentar a mi compañera de trabajo de esta mesa de análisis de periodismo de lucha libre mexicana. Como bien saben, desde hace 4 años que hemos estado realizando este espacio informativo. Adriana, buenas tardes. Ya 4 años, Arturo. Vaya que se años. Que se pasa muy rápido, muy... Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando desde sus casas, oficinas, así como también desde sus celulares. Mi nombre es Adriana Ramírez y bueno, en esta tarde lluviosa empezamos una nueva edición de Función Estelar y que, pues bueno, ha habido mucha información, alguna no tan buena, como todos ya lo saben. Bueno, murió el hijo del perro Aguayo, Arturo, Pedro... Aguayo Ramírez. Aguayo Ramírez, así es. A los 35 años de edad. Sí, muy joven y pues como todo mundo, ahora sí que en redes sociales, en las noticias, sobre todo en redes sociales, ha sido una de las noticias pues que ha dado la vuelta al mundo ahora sí. Pues una noticia lamentable para todos los que nos están escuchando. Yo sé que aún muchos están de luto y en especial la lucha libre mexicana, pues estamos en luto, y digo estamos porque pues bueno, somos parte de ella al estar informándoles a ustedes sobre este arte del pancracio, Arturo. Sin duda alguna, una de las noticias más tristes, debido a todo lo que significa e implica esta situación. Pedro Aguayo Ramírez, a lo largo de 20 años de carrera, quien debutara en precisamente la empresa AAA, en las instalaciones del Auditorio del Río Nilo, unas instalaciones que se dieron también varias funciones de la empresa, ahí fue su casa mucho tiempo, en un evento especial donde Pedro debutaría al lado del Picudo Junior de Juventud Guerrera y de el mismísimo y ahora polémico, digamos, hasta cierto punto, Rey Misterio Junior. Pero algo que hemos querido defender a lo largo de estos días. No polémico, Arturo, mejor dicho, la gente lo ha acusado, ¿no? Y la gente, yo digo, que no sabe. Algo de lo que hemos querido defender estos días es precisamente esa situación, Adriana, el hecho de que Rey Misterio no fue el culpable. Eso es una situación lamentablemente fortuita. Nadie es culpable en la lucha libre de la muerte de alguno de sus elementos. Es un deporte que implica una exigencia física elevada, máxima, donde el condicionamiento físico se encuentra en niveles muy elevados, lo que a consecuencia pues trae un desgaste físico y trae más consecuencias. Lamentablemente en esta ocasión le tocó a Misterio y le tocó a Pedro, dos personajes públicos en mucha trayectoria, y que pues la gente debe dejar de satanizar a Rey Misterio. Dejen de hacer esos memes de tan mal gusto, por favor. dejen de hacer comentarios y chistes malos en redes sociales sobre este lamentable tema. Tengan y guarden respeto por la vida humana, más que un personaje, más que un luchador. Adriana es una persona que falleció en su trabajo, trabajando, haciendo lo que más amaba, que era la lucha libre, y que se dio este lamentable momento. Así es, y bueno, yo creo que pues muchos de cierta manera ya están cansados de escuchar como lo malo de esta lamentable pérdida, ¿no? Me refiero a lo malo, todo lo que mencionabas, Arturo, que bueno, ha sido, por redes sociales ha sido acusado Rey Misterio, cosa que pues no tiene ninguna culpa. También, bueno, la negligencia que pudo haber a lo mejor habido en este caso, y muchas otras circunstancias. Yo creo que hoy por hoy, pues Función Estelar, nos vamos a enfocar, al menos en este caso, en lo bueno. Yo creo que pues a pesar de estar de luto, dentro de todo, como toda circunstancia lamentable, y pues es cuando la gente se une, Arturo, buscarle lo bueno a esto. Bueno, que también creo yo que por medio de esta circunstancia lamentable hay mucha gente que volvió a ver nuevamente la lucha libre, que volvió a recordar que hay otro deporte espectáculo, que hay una manera también de divertirse, y valorar, yo creo, también el esfuerzo de todos los luchadores, todos los gladiadores, hombres y mujeres, que se están enfrentando en un ring. Yo creo que eso hay que también pues valorarlo y recapacitar en todo el esfuerzo que hacen esas gentes, hombres y mujeres, como ya lo decía. También, ¿por qué no?, los patrocinadores y toda la gente que está involucrada, el staff, los fotógrafos, periodistas, pues todos los que montan los ring. O sea, es una industria, a final de cuentas, que a lo mejor de cierta manera está abandonada. Y con hechos como este, que aunque es lamentable, también se voltea a ver y se empieza a, pues yo creo que investigar, como dicen, bueno, que la negligencia a lo mejor si lo hay, de que si hay o no hay, pues ese soporte médico en las luchas. Y también es bueno que volteen, para que entonces muchas circunstancias a lo mejor que no se habían planteado o no se habían tomado la importancia, hoy por hoy se van a tener, espero, esa importancia, Arturo, en cada una de las arenas. También esperamos que sea para bien, y que haya una conciencia tanto por parte de los promotores, los empresarios, todas las personas que están involucradas, como bien lo decías, en la industria. Seamos conscientes, muchas veces, no solo en este deporte, ha habido negligencia, en otras ocasiones también ha habido situaciones complicadas y problemáticas. Inclusive, Adriana, ¿cuántos jugadores de fútbol no han fallecido por ataques cardíacos fulminantes? Ajá, en la cancha, paro cardíaco, ¿no? Así es. Y eso debido también a situaciones médicas, y a nadie se ha culpado. Indudablemente la sociedad debe de cambiar, los luchadores deben de tener todavía triplicar esfuerzos en cuidarse. Comentábamos ayer en alguna entrevista que es difícil por el ritmo de trabajo que tú y yo sabemos que ellos tienen, ¿no? Y que se les complica mucho esta situación de cuidar y que el cuerpo descanse por las presentaciones que tienen a la semana. Pero sí deben de hacer algo al respecto, y la gente debe de valorar más este espectáculo. Pues sí, te digo, lamentablemente por esta circunstancia, ¿no? Muchos ojos voltearon a este deporte espectáculo. Esperemos que pues conforme va pasando el tiempo, vayan pues tanto amigos, familiares, vayan pues quitando ese dolor, ¿no? Digamos que apaciguando ese dolor que queda. Recordar que pues así como hoy fue el hijo del perro Aguayo, mañana puede ser otro. Como tú lo decías, es un deporte. También es pues todo, cada uno de los deportistas, aunque a lo mejor hay luchadores que no son al 100% profesionales, a final de cuentas son personas que suben al ring por un sueño, por sobresalir, y pues también están pues ahora sí que en la línea, ¿no? En la línea de que, como ellos dicen, suben, pero no saben si van a bajar. Entonces, la verdad, les pedimos a todos los que nos están escuchando que pues la verdad también antes de opinar acerca de alguna circunstancia, hoy es esto, hoy es este tema, pueden ser otros, pues también nos empapemos del tema, ¿no? Conocer más acerca del porqué de las cosas, cómo se desarrolla, y para no llegar a ofender y a lastimar a gente pues profesional, como en este caso Rey Mysterio Jr., que pues en esta ocasión le tocó, pero también Arturo, pues al final de cuentas en esa lucha no nada más estaba él, estaban otras dos luchadores, estaba un referee, así como también había seconds, ¿no? Como Conan, y si no me equivoco también por ahí andaba otro. Entonces, digo, es lamentable, ojalá que tengan pronta resignación todos los involucrados, y yo creo que pues también hay que tener en cuenta que, como dicen, ¿no? La lucha sigue. Inclusive llegaron a comentar en redes sociales que deberían de prohibir el deporte y espectáculo de la lucha libre, lo cual pues es una totalmente, disculpen la expresión, es una idiotez que gente sin conocimiento de causa, como lo destacaba Adriana, haya comentado esto. No es un accidente, vaya, no es un asesinato, no es una tragedia premeditada ni tan grande como para que pueda prohibirse la práctica de este deporte profesional a nivel nacional. Indudablemente se van a soltar una serie de comentarios, Adriana, uh-huh, que son fuera de lugar, que no van con los acontecimientos, como tú señalas. Muchos medios de comunicación, ¿sabes qué triste? Fue como vendieron la nota en el sentido de TV Azteca y Televisa, cómo atacaron a Rey Mysterio. En especial TV Azteca, ¿verdad? ¿No? Esta se me hace raro, digo. Sí, claro. Porque en muchas ocasiones Rey Mysterio Jr. ha estado con ellos, si no me equivoco lo han estado entrevistando mucho antes de que llegara a México y todo eso, y digo, como que es extraño que tengan, que se les haga fácil, ¿no? Así hablar a lo tonto, y sobre todo, ¿sabes qué? A mí me sorprende que hablan así de un deporte que quieras o no conocen. O sea, las televisoras, porque las televisoras se enfocan a fútbol, a básquetbol, a boxeo, a fútbol americano. Pero así que digas, bueno, sí hay algunos periodistas, pero como tal que estén enfocados al 100% o ya no decían un 90% de lucha libre, son pocos. Entonces sí, como que qué lamentable, ¿no? Pero pues así se conocen. Sí, se van a conocer. Fue lamentable porque inclusive TV Azteca había dicho que el propio Rey Mysterio desnucó al hijo del paraguayo. Y bueno, son situaciones en las que los medios, inclusive aquí medios locales en el estado de Hidalgo, llegaron a hacer comentarios que nunca en su vida, durante todo, desde que debutaron en medios de comunicación, habían hablado del tema de lucha libre. Y hoy en la mañana uno que otro medio por ahí comenzó a platicar, a decir, hicieron alguna especie de cápsula informativa en cuestiones a cuando se presentó el hijo del perro en el polideportivo aquí en el estado. ¿Acuerdas? Hace como que 3 años. Como 4 años, 3, más o menos. Sí, porque ya teníamos el programa y fueron de nuestros invitados especiales. Pero también después de eso vino otras veces. El 14 de febrero, uh-huh, cuando se presentó también al año siguiente en la Arena Afición. Entonces hay medios que pues no es decir a los colegas cómo deben de hacer el trabajo. Los colegas muy bien saben, pero en el ánimo de querer vender la nota. El morbo, Arturo, al final de cuentas, ¿no? Es una lamentable situación. Y sí, son medios que si bien su especialidad es el análisis político y el análisis cultural más que el deportivo, y de repente brinca, ¿no? Y tú te quedas así, ¿de cuándo acá, no? Y eso es, pues, vaya, ojalá la verdadera ética profesional mediática surgiera para evitar sobre todo cosas como el evitar satanizar a Rey Mysterio Jr. Así es, pero bueno, ojalá también, pues digo, viéndolo ya como están las cosas, ojalá también la gente de Rey Mysterio Jr. lo use como publicidad a favor. Positiva, digo, esperemos positiva, también. Ajá, digo, qué lamentable, ¿no? Pero ajá. Y bueno, también Arturo, también ya hay un aficionado que le hizo su corrido al perro, el hijo del perro aguayo. Si no me equivoco, se llama Jesús Pantoja. Está chido, digo, hay que tener también en cuenta que pues es aficionado y es una muestra de cariño que yo creo que a la familia le va a venir pues bien, ¿no? Y se están, también hay muchas otras maneras en las que se están demostrando el cariño a esta familia que bueno, desde hace años está en este medio. La verdad, pues al menos por parte de nosotros también hay que aprovechar y mandar pues nuestras condolencias a todos amistades, sí, que tenemos, que Rubio, así es, que sabemos que están muy muy apegados a la familia y esperamos que bueno, te decía, como que pues puedan tener pronta resignación. Y pues también, Arturo, tener en cuenta ahora qué va a pasar con la empresa, ¿no? Yo creo que en unos cuantos días, semanas o espero no sean muchos meses, se pueda saber ahora a lo mejor entre los mismos de la jauría hacen otro líder, no sé. Sí, se tienen que acomodar las cosas. ¿Cómo, ¿no?, se acomodan, no? Porque sobre todo la rivalidad nacía entre el hijo del perro y Rey Misterio, como le demostraron en el evento pasado del 18 de marzo de Rey de Reyes, donde el hijo del perro y Pentagón Junior caían derrotados por Misterio y por Místesis en ese encuentro. Entonces habrá que ver la empresa, como tú lo señalas, lo mejor para la empresa, para sus elementos, que puedan dar continuidad a estas rivalidades. Y nos está llegando un mensaje a través de redes sociales, Adri. Mandamos un saludo a este luchador Shuriken, que alguna vez estuvo en el elenco del Gym del Valle, ahí en la colonia de Santa Julia, algunas presentaciones que estuvo dando por acá. Le mandamos un saludo donde quiera que esté, que nos esté escuchando a través del internet. Saludos también a Ángel Siniestro, le mando un saludo. Un abrazo para nuestro buen amigo Ángel Siniestro. La charla del hijo del perro aguayo nos lleva a varias vertientes, a varios análisis, a varias perspectivas que no vamos a dejar pasar. Esto seguirá dando mucha tela de dónde cortar, Adri. Una situación complicada, queríamos abordar el tema, sobre todo desde una perspectiva más profesional y más pues no de morbo, así es, sin llegar a la satanización. Aquí tal cual fueron las cosas, vimos el incidente, sí, los videos, y además recordar que pues también las autoridades pues están recabando información y pues también pronto se va a conocer pues más a detalle, ¿no?, en cuanto a toda esta lamentable pues deceso. Sí, claro, entonces vamos a estar al pendiente. Y en esta situación pues vamos a checar todo lo que prosiga. Vamos a seguir muy al pendiente del trabajo periodístico por parte de nosotros como Función Estelar, que siempre hemos procurado y hemos llegado a la chamba profesional, al trabajo periodístico, el cual pues nos enorgullece formar parte de esta casa mediática que es Radio Ciudad Plástica, Adriana, y que pues hemos trabajado así durante estos ya casi 4 años. Así es, y fíjate que ahorita estaba también recordando que pues también parte de todo esto de esta situación, que está en luto la familia luchística, varias arenas pues hicieron lo propio con un minuto de aplausos. Parte de ello se pudo vivir en las arenas de aquí de Hidalgo, de la Bella Irosa, en la Arena Afición. Estuvieron varios varios compañeros portando una playera de la Jauría, así como también en la 11 de julio, si no me equivoco, Arturo, y bueno, también en Promociones del Valle también estuvieron pues igual haciendo lo propio, así como la Arena México, Naucalpan y a todo alrededor, sí, de nuestro país. Salió este domingo también, no quiero dejar de comentarlo, en la función de la Arena Afición, cuando se enfrentaban Malandro y Marduk para el Tigre y Boris, Adriana. Era un torneo de parejas en esta lucha. El Tigre, Tiger Lee, hizo un homenaje muy, muy, caray, emotivo en ese sentido sobre el ring, porque cuando le tocaba hacer su ataque, deja sobre la lona a Malandro y en un extremo del ring, el Tigre grita: ¿dónde están perros? y se avienta hacia el otro lado de las cuerdas para acomodarle las clásicas patadas estaca a Malandro, con las cuales cerraba ese castigo, y él y Boris se llevaban el triunfo de esa lucha este domingo, un homenaje que nunca había visto aquí en Pachuca, bueno, no había visto en estos días, que fue, me parece, muy acertado por parte del Tigre, que realizó estos movimientos para rendirle homenaje a Pedrito, Adriana. Así es, Arturo. Bueno, como ya lo decíamos, se van a estar desarrollando diferentes actividades con motivo de lamentable hecho. Y pues bueno, hay mucho más información que podemos todavía también platicar en un momento más. Bueno, también se me estaba, pero lo estoy viendo desde hace rato y no lo hemos saludado, Arturo. Está con nosotros Lalo Marmolejo en producción, en controles. Mandamos un saludo y pues bueno, también mencionarles que ratito les vamos a poner este corrido que para, bueno, de este aficionado hacia el hijo del perro aguayo, para que los que no han podido disfrutarlo de o encontrarlo en redes sociales lo puedan disfrutar por medio de nosotros. Y como pues cada martes tradicionalmente hay lucha libre, en esta ocasión no. Qué bueno, les puedo decir por qué, porque está ya casi lloviendo en varias partes de la ciudad de Pachuca, ya está cayendo lluvia, y pues también durante la semana pasada hubo granizo, Arturo, y esperemos que para el jueves, que va a haber lucha libre, no vaya a llover o esté un poquito más relajado. Parte de la función de este jueves que se va a estar desarrollando en la Arena Afición. Fíjense que va a estar bueno porque aparte los niños no van a pagar, entonces eso es bueno para todas las familias que disfrutan de la lucha libre. Niños no pagan hasta, bueno, la altura de 1.40 son los que, y en localidades generales, cabe destacar. Y pues se va a estar presentando nuevamente, va a venir aquí a casa hidalguense, viene Huracán Ramírez Jr. Acompañado de Dynamic Black y Fly y Ciudad y Flyer. ¿Quién se van a enfrentar? Va a ser relevos internacionales. Se van a estar enfrentando a El Eterno, que por cierto también él fue parte de la jauría, Arturo, Hip Hop Man y Hanaoka. En la lucha semiestelar va a haber un encuentro entre de relevos simples, donde se presenta el Maldito Junior acompañado de Rey Gato, para enfrentarse a Freelance y al hidalguense Ram, Adriana. Previo a esta lucha, este encuentro, se va a estar presentando Atomic Star y el Jaguar, enfrentando a Cíclope y la Plaga. Me parece, desde una perspectiva personal, una dupla bastante interesante. Cíclope y la Plaga son de los rudos más aguerridos de la Arena Afición. Ya tienen público bastante nutrido y aparte va a ser una combinación interesante. ¿Y en la lucha inicial, Adriana? Doctor Boris enfrentando a Dragon Bane. Y bueno, perdón, comentar que las entradas van desde 50 a 100 pesos. Otra de las funciones que se está preparando y que ha causado interés en redes sociales. Espera, no dijimos la hora. Jueves 26 de marzo a las 8:30 de la noche. Así es que todo el mundo invitado. Arena Afición. El próximo lunes 6 de abril a las 4 de la tarde en el Auditorio Municipal de Pantepec, Puebla, llega DTU Magia, Adriana, uno de los eventos especiales de la empresa Desastre Total Ultraviolento, orgullosamente hidalguense, la cual presenta en esta ocasión y por admiración de propios y extraños, la presencia del experimentado y del legendario Dr. Wagner Jr. Te iba a decir que por qué en lunes, pero estaba checando que es porque hay feria en esa parte de Puebla. Entonces, bueno, se está presentando, yo creo que dentro de las atracciones de la feria, el 6 de abril se presenta DTU. Y sí, viene, pues va a estar bueno, ¿no? El estelar Dr. Wagner. Combinación como nunca antes vista. Sí, va a ser como raro, no sé, yo siento que, de hecho, hasta como que al mencionarlo se me hace raro. Sí, como Dr. Wagner, Crazy Boy y Pesadilla, enfrentando a Hijo de Máscara, Año 2000, Aero Boy y Violento Jack. Un encuentro que va a causar mucho morbo. Interesante. Y debido a la combinación, ¿no? El trabajo va a ser bastante interesante arriba del ring, sin duda alguna. Así es, y también va a estar interesante la lucha semiestelar, ¿eh? Sí, porque se trata de un encuentro de TU Nexo, donde aquí recordemos que las facciones Nexo de TU tiene que ver con las parejas, Adriana, con los equipos que se han consolidado durante más tiempo y que, por ejemplo, Slayer Pack y Blackfire son los actuales campeones de parejas o campeones Nexo de TU. Y ellos están enfrentando en esta ocasión a Cíclope y Miedo Extremo y a su vez también a Hijo de Dos Caras y Supernova. Las combinaciones bastante interesantes con Independientes y DTU, yo creo que este va a ser un buen cartel. La tercera lucha del evento es la mixta, ¿no? Creo. Sí, es el encuentro mixto, donde se presentan Lady Apache acompañada de Loquillo y del Mosco X-Fly. ¿A quiénes se van a enfrentar, Adri? A Keira, Drastic Boy y Paranoico. Me agrada. Importante por parte de Keira, acaba de estar presente este domingo en el segundo aniversario de Chilanga Mask, donde se enfrentó a en una de las luchas también de relevos mixtos, se enfrentó a Chica Tormenta, y Keira ha ido agarrando mucha fuerza dentro de la lucha libre independiente, y qué bueno que sea contemplada para un evento de esta naturaleza. Sí, fíjate que estoy viendo que este cartel, la verdad, si los de Puebla no disfrutan, la afición poblana no disfruta, no. O sea, yo creo que no cualquiera les lleva este tipo de cartel, está muy nutrido, porque bueno, también va a estar Hormiga acompañado de Yuriko para enfrentar a Príncipe Halcón y Chica Yeye, esto en una batalla denominada Guerra de Sexos. Recordemos que Yuriko y Chica Yeye son luchadores exóticos, está bueno. La primera lucha de este programa es un encuentro de facciones donde se presentarán los queridos y apreciados por el público joven. Fíjate que hay muchos chavitos que están siguiendo a los nerds Kevin, Jimmy, Tony, que se presentarán en este encuentro el 6 de abril a las 4 de la tarde en el Auditorio Municipal de Pantepec, Puebla, para enfrentarse a quienes, Adri. A Lancelot, Rocky Lobo y Articus. La dinastía Crazy en todo su esplendor y apogeo. Qué bueno, el talento de la lucha libre del estado de Hidalgo, de Tulancingo, se va a vivir a lo grande aquí en Puebla el lunes 6 de abril. Sí, la verdad está muy interesante. Yo la verdad sí dan ganas de ir, o sea, digo, Puebla también no está tan lejos de la ciudad de Pachuca, y disfruten de esta oportunidad, porque bueno, como les decía, como es parte de una feria, pues la entrada, digamos, que es gratis, ¿no? Muy bien, pues nos vamos a ir a un corte comercial, ¿te parece? Y regresamos para hablar de lo que ha sucedido aquí en la lucha libre hidalguense en Pachuca, en el Gym del Valle, en la Arena Afición y en el Centro Social y Deportivo de la 11 de julio. ¿Ya de una vez? ¿Así de rápido? Vámonos, pues. Bueno, nos vamos, pero... Ah, por cierto, perdón, para los que quieran ir a Pantepec, de aquí de Pachuca está a 2 horas y media, entonces no está tan retirado. Esperemos si puedan disfrutar de la lucha libre de los luchadores hidalguenses ahora en Puebla, así como también les decía el jueves en la Arena Afición. Nos vamos a un breve corte comercial y regresamos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad. Se han terminado en internet las acciones de la primera caída. Vamos a una pausa y regresamos. combate estelar todavía no termina. Esta es la segunda caída. Continuamos. ¿Qué tal? Voy a cantar un tema en honor a fallecido el hijo del perro Guayo. Un tema compuesto por un servidor. Espero que sea de su agrado. Pues ahí, ¿qué le parece? Radio Dicen que el mejor amigo del hombre siempre es el perro. Yo conocí a uno muy fino, amigo del mundo entero. El hijo del perro Aguayo se fue a luchar en el cielo. Hijo de una gran leyenda, conocido por su esmero. El perro Aguayo, su padre, ¿saben de quién me refiero? En los 70 y 90, los perros del mal salieron. Marzo 21 del 15, función de lucha en la arena. Todo marchaba correcto, lleno total fue por cierto, sin pensar que allá en Tijuana fuera su último encuentro. No hay culpables de los hechos, porque la lucha así es. Al hijo del perro Aguayo, la muerte logró vencer. Donde el cachorro, su padre, le enseñó a saber perder. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad. La lucha libre se encuentra enmascarada de negro, porque partió un exponente amado por mucha gente. Te vamos a extrañar, perro, siempre vas a estar presente. Estas botas que llevaste de triunfo quedaron llenas. Inigualable su estilo, sin máscara iba a luchar. Al hijo del perro Aguayo nadie lo podrá igualar. Lucha estelar en el cielo, con abismo negro estás. Con oro y ángel azteca van a empezar a luchar. Adiós y gracias, perrito, muchos te van a extrañar. No hay culpables en los hechos, porque la lucha así es. Al hijo del perro Aguayo porque logró vencer. Desde cachorro su padre le enseñó a saber perder. El combate estelar todavía no termina. Esta es la segunda caída. Continuamos. Regresamos a Función Estelar. Como ustedes pudieron escuchar, el corrido del hijo del perro Aguayo, pues letra, música y todo de Jesús Pantoja, que pues bueno, él, como mencionaba, es una manera de homenajear a Alcan. Y pues seguimos con nuestro programa, Arturo. ¿Qué es el estómago, no, Adri, de esta sensación? Tuvimos a Pedro en nuestra cabina, junto con Héctor Garza, Sexy Star y el Mosco X-Fly en aquella ocasión. Gran trabajo que... Sí, ya. Bonito recuerdo con el que nos vamos a quedar nosotros por parte de Función Estelar. El hecho de que escuchaba atento nuestras preguntas, ¿recuerdas? Cómo se manejaba en la entrevista, respondía muy bien y era muy crítico en sus comentarios. La verdad, nos vamos a quedar tú y yo con esa vivencia de haberlo podido disfrutar de alguna forma en esa entrevista. Así es, y pues bueno, como comentábamos antes de nuestro corte, Arturo, la función sigue. Debe continuar. Así es, debe continuar. Y pues bueno, Durante el fin de semana también, pues, a pesar de estas circunstancias, hubo lucha libre en diferentes partes, y en lo que corresponde aquí al estado de Hidalgo, bueno, hubo función en la tradicional Arena Afición a las 5 de la tarde, que pues por cierto hay para todos los que gusten ir, los domingos a las 5 de la tarde hay lucha libre en Pachuca, en la Arena Afición. Y también, bueno, un poco más tarde, como eso de las 7:30, en la colonia 11 de Julio, tiene su deportivo esta localidad, y pues bueno, ahí también. Esa colonia. Y también ahí hay lucha libre, que estuvo. No. Bueno, déjenme contarles que yo llevé a mi sobrino a las dos últimas, porque nos agarró la sobremesa. Pero yo llegué derrapándome muy, muy buena. La gente se prendió tanto que, bueno, hasta las señoras con la bolsa y la chamarra le daban a los malos del Distrito Federal. Sí, Lalo, se agarraron. No hubieras visto, ¿eh? Ya te estoy imaginando. No. Yo no dije nada. Yo estaba seriecita. Pero te voy a decir por qué, y Arturo va a explicar todo lo técnico. Pero se prendieron las señoras porque resulta que los rudos de la lucha estelar, pues ahora sí que se fueron contra el profesor. Se me olvidó su nombre, el profe. El profe Jorge Carrillo, José Carrillo. No es Jorge, es José, sí, Pepe Carrillo. Entonces él es el que está administrando esa área, ¿no? Esa zona del deportivo, y pues trae a luchadores. Y entonces, o sea, todos así, ¿cómo es que ofenden al, digamos, como que al mero mero, ¿no? O al promotor. Y no hubieras visto, se agarraron a golpes y no, y toda la gente apoyando al profe Carrillo, y que déjalo, que no sé qué, hijo de no sé quién, ya te imaginarás, ¿eh? Muy, muy, muy bueno, ¿verdad, Arturo? Sí, las emociones estuvieron a la orden del día y se puso muy loco aquello, sobre todo que en la lucha semiestelar, cuando se enfrentaron Barrio Latino contra de Luto Junior, Adriana, quienes estaban entre las gradas, la señora que se levantó con una de sus bolsas y se fue sobre de Luto Junior. Era familiar, también, supongo. Sí, yo creo que sí. La esposa, yo creo, ¿no? O la suegra. Intenso. Sí, desde ahí como que se empezaron a calentar los ánimos, ¿no? En el público. Pero bueno, platícales a todos los que nos están escuchando cómo, pues, en esa lucha, ¿quién ganó? Barrio Azteca. La lucha estrella fue un encuentro de campeonatos por los campeonatos de tríos del Distrito Federal. No, en la semiestelar. Fue Barrio Latino, sí, que se enfrentó a Deluto. Barrio Latino es el que le dijo que quería una revancha. Así es. Es la segunda vez que se enfrentan. La semana pasada se enfrentaron igual y quedaron en empate. Y esta era la revancha para poder desempatar ese encuentro. Uh-huh. Y volvieron a quedar empatados. Y bueno, la gente también como que no estaba muy a gusto y pidieron que nuevamente se pudieran encontrar en el ring. Esperemos que el profe Carrillo pues lo tenga presente para que ya no vuelva a haber un empate. Acto seguido fue la estelar, donde estuvieron del distrito, ¿quién estuvo? Sí, la lucha estrella fue este campeonato que te digo, una lucha de por los campeonatos de tercias del Distrito Federal, en la cual pues estuvieron la tercia que bautizamos nosotros, que se van a dar a conocer como los lapidarios de la muerte, constituida por Cripta, Fúnebre y Lápida. Luchadores muy recios, muy fuertes, muy testarudos y necios y muy rudos, quienes enfrentaron a los retadores hidalguenses Sable, de Luto Tercero y Espíritu Guerrero. Que por cierto, bueno, a mí lo que me llamó la atención de esta lucha, Arturo, es que hubo lucha al ras de lona. Digo, casi no se puede ver, y la gente también últimamente como que no la aprecia tanto, pero menciono esto porque los contrincantes los de Pachuca, pues son jóvenes, Arturo, son relativamente luchadores jóvenes, y pues aunque a lo mejor uno que otro se le fue ahí como que la pierna, demostraron que tienen la calidad y que se están se pueden poner a nivel de cualquier extranjero, por así llamarlo, de cualquier visitante. Sí, extranjeros del Distrito Federal. Pues sí, son extranjeros. ¿Verdad, Lalo? Extranjeros de aquí, de Pachuca. Perdonen, es que Arturo a veces anda muy voluble, esta gripa no ayuda mucho, ¿verdad, Lalo? Lalo, échame porras, tú grítame desde donde estás. No, es que no soy Es que tú eres de los técnicos con Arturo. Ya, Arturo, platícanos. La lucha fue ganada por parte de los campeones, pudieron retener los cetros. Lamentablemente la intervención del señor José Carrillo al ring no fue muy buena. Queriendo apoyar a los de Pachuca, los termina lastimando, Adriana, con ese tablazo que aplicó. Sable, con un triple. Y el defecto, pues, fue que en ese momento Lápida, quien estaba luchando contra Sable, pudiera ponerle unas espaldas planas para que el referee, el hijo del tiburón, se diera cuenta de esta situación y, pues, les diera el triunfo a los campeones, Adriana. Así es, la verdad, pues, es una oportunidad para todos ustedes que puedan disfrutar de esta lucha libre los domingos en la 11 de julio. Y pues bueno, que puedan también, les invitamos a que vayan este domingo, porque seguramente pues va a haber la revancha este domingo que viene. Van a poder disfrutar de este encontronazo, ahora sí literal, como diría un cartel. Y bueno, también el sábado pasado estuvo en Promociones del Valle, en Santa Julia, hubo también lucha libre. Creíamos que iba a caer un aguacero, pero hasta eso no hubo, y eso que también estuvo jugando el Pachuca, y hubo poca gente, pero hubo, y estuvo. ¿Qué? Pues es que hay que también mencionar que tristemente pues hay poca gente, a veces no les va muy bien a los promotores. En esta ocasión pues no fue muy buen, no fue tan acertada el cartel, bueno, mejor dicho, la lucha, no precisamente por eso, o sea, la entrada, voy a hacer referencia, es que aquí luego, no hombre, hoy andan sí de malhumorados. Lo malo es que soy la única mujer. Bueno, ahorita voy a buscar a que me ayude Ruth, que es una gatita que tiene Lalo, para que me ayude a luchar contra estos dos técnicos. Ahí muere. Ya está, Lalo dice que mejor ahí muere. Bueno, les platico, estuvo Amo. Vamos a, ¿qué quieres, irte a un corte comercial? Ya se va a acabar el programa, Arturo, ¿y tú? Primero te nos desconectas de aquí, luego, o sea, estás de malhumorado. ¿Cómo es eso? ¿Qué va a pensar la gente que siempre los martes estés así? Y mira que hoy no hay lucha libre, hoy descansas. Porque déjenme decirles a todos los que nos están escuchando que Arturo trabaja, creo que de lunes a domingo, gracias a la bendita lucha libre. ¿Ya nos vas a platicar, Arturo? Nada más mueves la cabeza. Platícales, que se nos está acabando el tiempo, nada más tenemos menos de 5 minutos. El sábado, ¿recuerdas cómo fue el encuentro estelar? Donde estuvieron presentes Poéticos, Sable y Espíritu Guerrero, invitados el Centro Deportivo Social 11 de julio en el Gym del Valle, para enfrentarse en la lucha estelar a De Luto Junior, Ángel Cósmico y a Símbolo Azteca. Qué buena lucha aquella, porque como dices, hay luchadores muy jóvenes de nueva generación, 20, 21 años, que se están entregando de verdad a la lucha de llaveo, a la lucha de Barcelona, como lo demostraron también en el Gym del Valle. Esa es una de las especialidades de la casa, el trabajar la lucha libre clásica, sin nada de artefactos, sin nada de nada, simplemente la fuerza entre la fuerza entre el bien y el mal, y bueno, que son los rudos y los técnicos. Gracias a la oportuna intervención de Sable, quien pudo dominar a De Luto Primero Junior, la tercia de los rudos, integrada por él, por Poético y por Espíritu Guerrero, logran concretar la victoria y derrotan a esta tercia de técnicos. La primera y segunda caída, movimientos muy ágiles, muy veloces, trabajo muy bien hecho por parte de los elementos de este encuentro, Adriana. Así es, muy Así es, estuvo la verdad muy buena. Te decía que aunque hubo poca gente, estuvo buena. Esperemos que este sábado no interfiera en la lucha libre para... Bueno, no interfiera el evento. No interfiera... ¡Ay! No interfiera la lluvia para este evento. Y ojalá la gente se pueda dar oportunidad de asistir todos los sábados a partir de las 6:30 en la calle Flor del Loto de la Colonia Ampliación Santa Julia, donde se están realizando estos carteles de lucha libre con elementos profesionales, y que se dé la oportunidad de conocer a las nuevas generaciones elementos como Poético, Drástico, De Luto Primero Junior, Kulikitaka, Ángel Siniestro Junior, Adriana. Ah, perdón. También le mando un saludo a Sable y a Kulikitaka, que nos acaban de mandar un saludo por medio de redes sociales. Quienes pues también estamos al pendiente de sus trayectorias periodísticas, y que bueno, la gente debe darse esta oportunidad. Hay gustos para todo en la lucha libre. Uh-huh. Está el autolavado de Tulancingo, donde también se presenta por lo regular DTU y elementos independientes. El estado de Hidalgo se presentan allá. Oye, ahorita que dijiste autolavado, también mencionar, ¿cuándo fuimos a Tulancingo? El viernes. El viernes también hubo lucha en Tulancingo, ¿y qué tal? Los Vipers, acompañado de Paranoicos, se llevaron el triunfo y dejaron en muy malas condiciones a Blackfire, Hormiga y a Rocky Lobo. Y bueno, los lamparazos entre Crazy Boy y el Mosco estuvieron a la orden del día en esa lucha semifinal. Un encuentro sangriento, directo y duro, como al que ellos están acostumbrados en esos encuentros donde hay mucha sangre. Y quedaron en buscar la revancha en un próximo evento. Nada, sin olvidar el encuentro internacional con Jonathan Graham, elemento norteamericano independiente, que ahora es el actual campeón alto impacto de TU. Derrocó a Drastic Boy tras 7 meses de monarquía absoluta como campeón, y el extranjero llegó a derrotar a la Centella Extrema de Pachuca para demostrarle de quién se trataba Jonathan. Y gran encuentro ese, donde participaron Articus, Lancelot, Drastic Boy y Jonathan Graham. La verdad, muy bueno, Adriana. Un encuentro de mucha velocidad y poderío. Así de intenso estuvo el fin de semana. Viernes, sábado y domingo, con coberturas de lucha libre en diferentes funciones, donde ya les hemos comentado, aquí en Pachuca pasan, afortunadamente, Adriana, pasan buenas cosas en la lucha libre. Se encuentra en movimiento y la estamos registrando en cada función. Y pues bueno, ¿qué creen? ¿Qué? Ay, Lalo, lo bueno es que estás de buen humor. Se nos acabó el programa. No. Sí, Arturo, se nos acabó. ¿Fue? ¿Eh? Ya te está poniendo música, Arturo. Las golondrinas. Pues bueno, Arturo huyó. Y la verdad, les agradecemos. Les agradecemos que nos hayan acompañado a este programa un poco accidentado. Sí, no vuelve a suceder. Ajá. Bueno, esto fue Función Estelar. Es un placer estar con ustedes. No se pierdan la programación de Radio Ciudad Plástica. La verdad, está muy padre. Está chida. Y mañana jueves está intenso. Mañana jueves, ¿eh? No, sí. No. Sobre todo porque mañana es jueves. Mañana es miércoles. Mañana miércoles, ¿qué tenemos, Lalo? Flojera. Tenemos a las 6 de la tarde Urban Zone. Tenemos a Urban Zone con Jordan. Esperemos que lo estén escuchando. A las 6 de la tarde van a hablar un poco de... va a haber un especial del Tri, entonces escúchenlo. A las 7 va a estar Alondra, nuestra maestra Alondra, con Historia y sus mitos. Ahora sí que va a desmitificar algún mito. Sí, claro, acaba de cumplir un año aquí en la estación y esperemos que cumpla muchos más. Queremos agradecer. Y me confundió, espérate, eso es mañana miércoles. Y a las 8. Y no se olviden de Entre Vinos y Bohemia a las 8 de la noche con Rubén Correa, para después pasar el jueves. Yo decía el jueves, sí, que está intenso, pues por todas los programas que tenemos, como que muchos, como para hacer conciencia, ¿no? Mente y ser, y sexo, sí. No se pierdan nuestra programación. En verdad, Radio Ciudad Plástica los espera. Y Arturo, despídenos. O ya se apagó el teléfono, nuestra musiquita golondrina. ¡Arturo! Muchas gracias por habernos escuchado. La próxima semana tendremos más información, invitados, así es que no se pierdan nuestro programa Función Estelar, ya por cumplir 4 años. Vamos a ver qué podemos hacer para este 4º aniversario y los invitaremos a nuestros planes ahí, por lo que intentemos hacer para festejarlo y no dejarlo pasar en alto. Adriana, gracias a toda la gente que estuvo con nosotros y nos escuchamos la próxima semana. Gracias a Eduardo Marmolejo en controles y a ustedes por brindarnos su atención. Función Estelar regresará la próxima semana con más información. No olvides escucharnos el martes a las 18 horas a través de Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. ¡Alerta la ciudad!